W Radio, noticias cada instante. Son las 12, ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. Jam Porch, así comienza este nuevo viernes de guitarra. Sean todos muy bienvenidos a este día, el último de la semana para Primera Hora W, y el día en el que nos corresponde rockear, escuchar lo mejor del rock, el sonido de las guitarras que tanto nos gusta, esa distorsión que nos llena de energía para ya el último impulso de la semana. Ya llega el fin de semana, es viernes 10 de mayo de 2024, son las 12 y 4 minutos, y aquí estoy con ustedes, soy Cristian Coronado, con ustedes hasta la una de la mañana. Ya empiezo a recibir sus peticiones musicales, lo saben, numeral Primera Hora W en X y el WhatsApp 301-436-0952, ya disponibles para que me envíen sus canciones. Hoy solo suena rock aquí en esta señal de W Radio. Ya escuchamos a Pearl Jam con Porch y nos vamos de una vez con los Foo Fighters, Monkey Branch. Suena en Primera Hora W. she's my latest attraction. Ya están aquí las guitarras, está aquí el rock y la guitarra de Jack White con The White Stripes. Blue Orchid sonó aquí en Primera Hora W. Este es el rock con el que recibimos el viernes, despedimos la semana y ya reunidos con los oyentes que están conectados a esta hora, ya varios pidiendo sus canciones en el numeral Primera Hora W y en WhatsApp, especialmente en WhatsApp, ya están bien activos, 301-436-0952. Allí vamos a empezar a poner las canciones que están pidiendo y tengo por aquí a Luis Carlos Amaya escuchándonos desde Bucaramanga y nos invita a ponerle algo de punk a esta Primera Hora W con The Offspring. Los tuvimos aquí hace muy poco. The Kids Aren't All Right. And the years Primera Hora W. Yeah. está YouTube Sunday, Bloody Sunday, ya acercándonos al domingo, al fin de semana. Hoy es viernes de guitarras, estamos disfrutando del buen rock. Qué bueno ver a los oyentes aquí conectados pidiendo canciones y sobre todo disfrutando estas grandes canciones con las que estamos recibiendo este nuevo viernes, otro día más en el que estamos rockeando juntos y lo seguiremos haciendo de aquí a la una de la mañana. Voy a irme a WhatsApp de nuevo, por aquí hay un oyente pidiéndome hasta ahora una canción y mandándole un saludo a David608 en Ibagué, esta canción que nos va a poner mucho más arriba porque se viene algo de metal con Korn, Did My Time, suena en primera hora. Es viernes de guitarras en primera hora W. 2.0. Looking at life through the eyes of a tire hub. Eating seeds is a pastime activity. The toxicity of our city, of our city. Porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Microphone machetes in the back of my trunk. Rocking so steady with the he says, she says. And don't forget about the starfish navigation system. Don't hate me, I'm just an alien with 37 tons of new millennium. Dum diddy dum, where's it coming from? Mrs. Aguilera, come and get some. Oh no, which way to go? Through the dance floor, it's super stereo. Pay me no mind. I seen the pipe club about 28 times. And I'ma keep my pants sagging. A skateboard, a spray can for the tagging. And I'ma keep a lot of girls on my bandwagon. Cause I don't give a fuck, living life in the fast lane. I'm just a crazy motherfucker, living it up. Not giving a fuck, living life in the fast lane. Another crazy motherfucker, living it up. Not giving a fuck, in the fast lane. Sucker, I'm the starfish, you silly motherfucker. Puff, puff, give the marijuana cig. Oops, I don't even smoke, but I love the way it smells. Here's a toast to the females. Sell them champagne from a seashell. I think I gotta fit and pop his ass like a zip with the starfish navigation system. No cheap thrills, baby. Fill the briefcase with $3 bills. I'm just an ordinary run-of-the-mill fella spitting out hella mic skills. And I'ma keep my pants sagging. Keep a skateboard, a spray can for the tagging. And I'ma keep a lot of girls on my bandwagon. Cause I don't give a fuck. Limp Bizkit, Living It Up, aquí en este viernes de guitarras, rock y más rock. Bueno, esta ronda estuvo bien metalera, pasando por Limp Bizkit, pero antes también estuvimos con System of a Down y escuchamos Did My Time de Korn, así que una tanda para los más metaleros que también escuchan este viernes de guitarras. Y bueno, el saludo para los oyentes que siguen aquí conectados. Esta canción, por ejemplo, la pedía Wilmer escribiéndonos desde Medellín y a esta hora en su turno de enfermería, así que le estamos dando toda la energía para completar ese turno con muy buena música y también para todos los que a esta hora estén trabajando y escuchando este rock allí de fondo, o si están descansando, o si están yendo a la casa, lo que sea que estén haciendo, siempre es buena idea escuchar grandes canciones del rock. Y seguimos haciéndolo porque aún no termina esto, son las 12 y ya 42 minutos. Ahora vamos a cambiar un poco la tendencia de la música de hoy para poner algo bien clásico. Por aquí desde Guarne, también en Antioquia, me escribe Eddie. Y una canción de otra banda que también hemos tenido aquí recientemente y muy muy querida en nuestro país. Ellos son Kiss, I Love It Loud. Yeah. porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Es viernes de guitarras en Primera Hora W. Usted está escuchando Primera Hora W. Session. Think it's not even a question. And think on the lips of your lover. Of course, think is the love you discover. Think as the thing on your cherry. Think, of course, you are so very. The color of passion. 'Cause today it just goes with a fashion. We were love at first sight. I get pink when I turn out the light. And pink gets me high as a kite. Flamingo, 'cause pink is the new kind of lingo. Pink like a deco umbrella. Yeah, it's pink, but you don't ever tell her. Pink. Con esta canción vamos llegando ya al final de este viernes de guitarras. Gracias a todos los presentes por haber estado aquí escuchando este programa, haber disfrutado del buen rock, del sonido de las guitarras, y espero les haya servido para rematar la semana y ya estar muy, muy listos para este fin de semana. Gracias a los oyentes que estuvieron escribiendo, pidiendo canciones. No alcanzamos a poner todas, pero igual gracias por estar ahí. El próximo viernes también es viernes de guitarras, así que aquí los estaré esperando igual, y el lunes lo mismo. Saludo por aquí a Rubén Londoño, a Esteban Pedreros, que estaban en X también, en WhatsApp estuvieron muy activos. Johnny Del Mar, Dairo Reyes. Y por aquí Fernando me escribía desde Cartagena trabajando toda la noche, así que él va a ser el encargado de cerrar el programa de hoy con este gran clásico de AC/DC que nos ha pedido, Thunderstruck. Así le ponemos la estocada final al viernes de guitarra. Soy Cristian Coronado, hasta el próximo lunes, feliz fin de semana. We'll be right back. We'll be right back.